Sí, estoy al tanto de todo. Bueno, lo que pasa que yo por ahí lo que no me gustó es la manera, ¿no?, de que se hizo las cosas. Nosotros acá tenemos un reglamento, todas las falencias que tienen las unidades y la parte, digamos, que se necesita reparar, eso todo se envía por nota. Yo recibí una nota de Alejandro Petión en medio de diciembre, alrededor de diciembre, del estado de unidades, pero no el estado en que se encuentran hoy, ¿no? Yo te quiero aclarar que el destacamento se maneja con un encargado, y el encargado con distintas secciones. Ahí hay un encargado también de automotores. Y bueno, yo el encargado de ahí es parte de mi jefatura también. Nosotros nos vemos prácticamente todos los días, a la mañana, o cada 15 días hacemos reuniones acá en jefatura. Y nada de esto se nombró en esas reuniones, ¿no? Uh-huh. Si bien sabemos lo que son las falencias que tienen los camiones, que estoy totalmente de acuerdo, porque acá en Cañuelas también las tenemos, son camiones muy viejos, pero eso lleva un mantenimiento. O sea, si vos lo dejas caer, terminan en las condiciones que están. Nosotros tenemos un reglamento que es lo que rige el manejo de un cuartel de bomberos. Yo el cuartel no lo puedo manejar como a mí se me ocurre. Claro. Nosotros tenemos un reglamento, nos pertenecemos a una federación que es la provincia de Buenos Aires, y en base a eso es las cosas como las tenemos que hacer, ¿no? Intermediario entre lo que es el cuartel de Petión y él. Ajá. Por la cantidad de servicios que tuvimos, ¿cierto? Yo arrancaba por ahí a las 9 de la mañana y eran las 11 de la noche y seguía acá y no me dan los tiempos como para manejar los dos cuarteles. Él como encargado de ahí me tiene que decir todo lo que pasa ahí adentro. Él es mis ojos ahí adentro. Uh-huh. Entonces yo confío en él, le dije: David, hasta que pase todo esto, aguantame, porque yo arranqué hace 7 meses a cargo del cuartel. Uh-huh. Y vos te podés imaginar lo que es, ¿no?, llevar una institución de tan gran magnitud, uh-huh, al frente. O sea, hay muchos problemas acá y sumar problemas cotidianos de todos los días. Entonces yo le digo, vos como encargado de ahí, todo lo que pasa por ahí tiene que hacérmelo llegar, ¿no? Uh-huh. Por eso, digamos, que no nos hemos juntado. Por unas cuestiones de tiempo también. Tuvimos un verano raro. Este verano tuvimos más de 100 servicios en el mes de enero. El encargado del destacamento, en enero se cumplieron los servicios normal. En febrero él me pidió una licencia vacacional, se la di, se reincorporó el 1 de marzo, y al 2 de marzo me trae una nota. O sea, y en enero no pasaba nada con los camiones, salían, no, esa parte es la que no entiendo. ¿Él quién es? El encargado del destacamento, estoy hablando. ¿Delgado? Sí, Delgado. Sí. Uh-huh. ¿Y a qué se lo atribuís a esto? A desconocimiento de reglamento, porque ellos lo que hacen ahí con eso, con esa nota, es una infracción, ¿no es cierto? A nivel institucional, él no puede hacer lo que hizo. Él, prácticamente con la falencia que... O sea, la nota que él me manda la tiene que firmar él y entregármela a mí. Y yo ir a comisión directiva a llevarle la nota si los camiones no están en condiciones para reparar. Así es como se maneja, ¿no? Uh-huh. El recorrido administrativo interno. Claro. Ajá. No salir a publicar cosas que yo ni siquiera estaba enterado. Porque acá jamás se niega de mandar a un camión a un taller. O sea, todos los días se rompen los camiones porque son camiones de más de 40 años, uh-huh, la mayoría. Ojalá que hubiésemos todos los camiones nuevos a 0 kilómetros, que es una demanda de dinero impresionante, ¿no? Que eso no se compra un camión de un día para otro. Digamos, comisión directiva creo que le hizo la cartelera nueva, hubo unas persianas, unos portones viejos, obsoletos, que se soldaba, bueno, se compró la persiana nueva porque estaba con riesgo de caerse, pero todo eso se ha hecho por nota, porque es lo que corresponde. Como te dije recién, en enero tuvimos una demanda grandísima de incendios. Yo no vivo solamente de los bomberos, tengo mi trabajo particular, mi familia. Entre las 24 horas del día nos tenemos que repartir entre las tres cosas. Eso no lo he hecho en cara porque esto me encanta, lo hago hace muchos años, pero yo le pedí puntualmente al encargado que me maneje toda la situación de ahí debido a la demanda de horas que nos está llevando acá en Cañuela. Sí, me sorprendió porque yo a David lo veo todos los días, él trabaja en Cañuela, todas las mañanas está en el cuartel. O sea, nos saludamos, conversamos, pero nunca me dijo nada, ¿viste? Uh-huh. Por eso, y más que nada me sorprende que se tomó vacaciones y al otro día me viene con la nota. ¿Por qué no me la trajo en diciembre, cuando se venían los incendios? Decir, si hay falencia, no cierra una puerta, no sé el piso del camión, ¿por qué no está? La verdad es que esas cosas me llaman mucho la atención. El mantenimiento de la unidad de... Salvo excepción que no lo podamos reparar, nosotros tenemos que pintar, nosotros tenemos que hacer un montón de trabajo. Es el orden interno que cumplimos los bomberos, ¿no? Sí, hemos ido a una reunión allá avisándole de que por ahí se puedan conseguir los socios que se necesita para hacer una subcomisión, para que ellos puedan manejar, digamos, todo lo que es la parte económica del cuartel, solamente ellos, ¿no? Ellos escucharon la propuesta de la comisión y quedaron en que que sí, que era posible hacer eso. Ajá. Imagínate un cuartel chico con un dinero que sale de provincia, más lo que se pueda recaudar trabajando los bomberos ahí, a ellos lo va a beneficiar mucho.